Con este desastre no encuentro los ingredientes que me faltan para mi experimento. ¿Es un limón? ¿Puedes verlo en algún lado?